Ya, a ver, mi nombre es Derlis Espinosa Cruz, soy profesor de la institución el Politécnico Villa Los Reyes, del asentamiento humano Villa Los Reyes de Ventanilla, Callao. Y ya tengo ejerciendo más o menos aproximadamente 25 años ya de docencia. Nosotros, lo que sí es, desde que he empezado yo a enseñar, siempre ha habido bastante problemática con la educación. No, en realidad no hay una política educativa sincera que tecnifique a la educación. Nosotros vemos la currícula bien sencilla. Mira, una de las realidades que siempre le digo a mis chicos es que, por ejemplo, terminan secundaria y tú sabes que un chico de secundaria que ha estudiado en el estatal es bien difícil que ingrese a la universidad directamente. Tiene que pasar por una academia, un año, dos años. Entonces, ¿dónde está el desarrollo, cierto, en la currícula? Mira, a los chicos se les pregunta, y nosotros lo vemos en la televisión, sobre las capitales de sus distritos o algo así. Nosotros teníamos antes Historia del Perú, Historia Universal, llevábamos psicología. Yo he tenido la suerte de ser tengo la suerte de ser un exalumno salesiano, y la educación era buena. Nosotros salíamos de secundaria hablando inglés. Yo he salido hablando inglés. Ahora un chico termina secundaria y en realidad uno que otro sabe inglés. O sea, la problemática es compleja porque ahí tienen que apoyar los padres de familia, el ministerio, el Minedu, apoyando económicamente para el desarrollo técnico de la educación. Nosotros no tenemos industrias. ¿Qué hacemos? Somos consumistas. ¿Qué tipo de educación tenemos? Eso es lo que queremos nosotros. Queremos un cambio, pero para mejora de todo, del país, no solamente para el profesor. Sí necesitamos una mejor remuneración, sí, es verdad, ¿cierto? Porque uno tiene que trabajar en dos, tres colegios. Y eso lo han visto en el noticiero, las personas expresándose de que trabajan en tres colegios. Nos dijeron que nos aumentaron. Mira, yo soy un profesor de 24 horas. Cuando vino el incremento que dice de los 1.700, me aumentaron 6 horas más. 6 horas más. Por supuesto, tiene que incrementarse mi remuneración. ¿Cómo hago con esas 6 horas? Tengo que hacer clase con los chicos. Y es con los chicos con los que tienen problemas de estudio. Me parece muy bien. Pero ¿en qué momento lo hago en el horario? No puedo. Tengo que hacerlo en un horario alterno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy de la tarde, tengo que trabajar en la mañana. Pero como trabajo en la mañana en otro colegio, ¿qué tengo que hacerlo? Tengo que hacerlo el día sábado. ¿Qué quiere decir? Me han incrementado las horas de trabajo y por ende tengo que trabajar otro día sábado, otro día más que es el sábado. ¿Dónde está el incremento? Recién dice que va a incrementar a 2.000 soles. Bueno, vamos a recibir los 2.000 soles, ¿cierto? Pero nosotros también necesitamos actualizarnos. Nos piden tantas cosas, la maestría, todo eso. ¿De dónde vamos a sacar con 2.000 soles una maestría? ¿Cierto? El tiempo. El profesor su tiempo es oro, porque tiene que pasar de un sitio a otro sitio para poder mantener la canasta familiar. Yo tengo 3 hijos. ¿Y cómo hago con mis 3 hijos? Tengo que pagar el alquiler, no tengo casa propia. Entonces, es fácil hablar de afuera, ¿cierto? Pero no ponerse en los zapatos del profesor y decir, ya, esta es la realidad del docente, esta es la realidad educativa. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué hacemos con los chicos que terminan secundaria? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué van a estudiar? ¿Cierto? Mira, ¿cuántos chicos hay? ¿Y qué está haciendo? Proliferando la delincuencia. ¿Qué hace el chico? Voy a obtener lo que se me viene al alcance, lo más fácil que hay. Y lo más fácil que hay es delinquir, o meterse a las drogas o al alcoholismo. Es bien difícil hablar de educación, pero todo el mundo quiere hablar de ella. Todo el mundo tiene conocimiento de qué es un educador, pero el que el que sabe el problema de educación, es un educador. ¿Quién es que tiene que estar en el Minedu? Aquel profesor que haya ya pasado por las aulas, ¿cierto? Y que haya logrado por meritocracia llegar allá. No por decir por compadrago, vamos a poner a este, o el que salió deja a este. Así no es. La realidad es la cosa. Si vamos a seguir así, nosotros nunca vamos a progresar. Mis alumnos, muchachos, los extraño. Extraño los momentos de estar con ustedes, de divertirnos haciendo las clases, de la convivencia del día a día. Pero yo estoy aquí porque les estoy enseñando que uno debe de luchar por sus derechos, por los beneficios de todos. Yo estoy aquí en la calle con todos los colegas, con todos ellos, por el beneficio de la educación, por la educación gratuita, porque ustedes salgan aprendiendo algo de la institución, no simplemente tener meros conocimientos y salgan por los valores. ¿Cómo les enseño yo los valores a ustedes? No con los libros ni con las letras. Yo les enseño los valores con acciones. Y esto es dignidad, respeto hacia uno. Si no salgo a luchar yo, a gritar, ¿quién va a defenderme a mí? ¿La ministra? No. Ella está bien cómoda en su casa. Yo lucho por ustedes y por todos nosotros. Muchas gracias. Ya.